caballero con capa y sombrero. Y pasó un caballero con capa y sombrero. Cucú, cantaba la rana cucú debajo del agua. Y pasó una señora con traje de cola. Y pasó una señora con traje de cola. Galletita, ¿quién? Yo sí, tú. graciosa y muy divertida. Venid y os la enseño. En la granja de mi tío, ia, ia, oh. Una vaca hace mu, ia, ia, oh. Con mu aquí, con mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados, mu. Las hormigas marchan de

Creo en el bus y Pelota.